final del periodo, cuando ya estamos viendo la costa muy cerca de una vacuna que ya prácticamente la tenemos encima, y puede ser que después de tanto nadar en el mar para sobrevivir, ahora tengamos que ahogarnos cuando estamos llegando a la orilla. Ahora te iba a preguntar de la vacuna. Ahora, si tendrías que hacer una descripción de las provincias y el sistema sanitario, sobre todo, ¿no? No solamente el nivel de contagios, sino lo que está pasando en el sistema sanitario. ¿Dónde habría que alarmarse, Jorge? Mira, todo lo que está pasando hoy en las provincias lo advirtió mi compañero Daniel Goyán cuando sí. dijo que si abrimos cava se inunda el país. Bueno, es lo que pasó. Lo sabemos lo que hacemos. Y cuando lo dijo, se le lo criticaron fuerte, los medios de comunicación. Bueno, pero a todos nos critican, a mí ya no me invitan ni a los programas, ni a ningún lado, salvo mi amigo Lucas Molinari, porque en realidad decimos cosas muy fuertes que sí. a nadie le gusta escuchar. Así es. O que el enemigo intenta tapar. Cierto. Entonces, cuando suceden estas cosas, lo único que yo le digo al señor Rodríguez Larreta es que epidemiológicamente todo lo que se va, vuelve. Hasta ahora fue del centro a la periferia. Pero cuando están estallando las provincias, va a ser de la periferia al centro. Así que ahora que se relaje, porque le viene el rebrote, seguramente a él, y no sé a quién va a culpar, porque ya no tiene a quién culpar, porque él nunca es culpable de nada. Él quiere pasar como lo políticamente correcto, cuando en realidad es el que más letalidad ha creado en el país, siendo Cava una de las 10 ciudades con más letalidad en el mundo por millón de habitantes. No, lo que pasa en las ciudades es una cosa que estremece, indigna, ¿no? Cuando uno ve los bares, bueno, acá estamos cerca de San Telmo, la verdad que... Pero no vayamos a ver los bares. No, yo no voy, lo veo por... Vayamos a ver las morgues. Las morgues, no los bares, las morgues de la capital. Pareciera que es un la guerra del cerdo, ¿no es cierto? La famosa guerra del cerdo. Sí. La verdad es que parece dejar, es una cosa espantosa lo que está pasando en Buenos Aires con una población envejecida como la que tiene Buenos Aires, que está siendo diezmada por la incapacidad y la mentira de Rodríguez Larreta. La guerra del cerdo, ¿no? Cuando matan a los ancianos. La guerra del cerdo cuando matan... El cuento va a la novela de Rodolfo Hart. Uh-huh. De Roberto Hart, perdón. Sí. Rodolfo Kusch. También léanlo a Kusch, carajo. Venimos dando recomendaciones, Jorgito. Venimos dando recomendaciones. Yo me enojo, pero tengo que enojarme. Pero tengo que pelear. Tenemos que pelear. Tenemos que militar la cuarentena. Militemos la cuarentena, enfrentemos cualquier principio rico. ¿Sabés lo que pasa, Lucas? Estas movilizaciones que llaman, estos criminales están llamando movilizaciones, sea de la policía, o sea por el supuesto acto de San Martín, o sea para protestar por la reforma judicial, o por lo que sea, esos 1.000, 2.000, 3.000 personas que van a estas patéticas movilizaciones, cuando van a sus departamentos, toman los picaportes de la puerta, recorren los pasillos, tocan los ascensores y contaminan todo el edificio. Así que los vecinos son los que tienen que darse cuenta de esto. No graciosamente, ahí vos fuiste a la movilización, ahí yo no, porque... No, el que fue a la movilización te está contagiando, papalulo. Sí, sí. No, y ni que hablar, bueno, la gráfica no cubre esas movilizaciones, pero yo digo, cuando veo a algunos cronistas, digo, tan loco. Pero además no te hagas problema por la gráfica, porque no solamente la cubre, sino la cita, la línea y la nación. ¿Eh? Ah, está bien. El tema es que va a poner el cuerpo es el laburante de prensa. Digamos. Claro, pero además de que pone el cuerpo el laburante de prensa y hay que cuidarlo, también cobran encima los laburantes de prensa que no son de esos medios. Ah, ¿no? sí, también. Bueno, a ver, tema vacuna, Jorge. Esta semana se conoció que se frenó la de Oxford mientras que la de Rusia se estaba ya difundiendo. Contanos, digo, porque son varias vacunas que están desarrollándose. Sí, Bueno, otra vez ponerme en contexto. Vos me querés hacer trabajar. Sí, yo te voy a pedir para eso un te salario, llamo. Por lo menos dos media luna de la mañana con un café con leche, que sea un salario. O el pollo relleno de lo de Néstor. Para un trabajador del pensamiento. Porque vos viste que el Movimiento Nacional no tiene intelectuales, ¿sabías vos? Así es, eso lo has repuesto. Tiene pensadores. ¿Sabés cuál es la diferencia? A ver. Que los intelectuales son sector B, son sector biblioteca. Sí. Y los pensadores son sector BB, biblioteca y barro. Qué grande. Bueno, vacunas. 137 sí. Proyectos de vacuna en el mundo en fase 1 y fase 2. Ajá. 29 de las cuales están en fase 3. Sí. 9 de las cuales están en fase 3 avanzada. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo porque si no la gente no lo entiende. Significa que fase 1 y fase 2 determinan que la vacuna no hace daño y determinan que produce anticuerpos. Llegado a esa fase, se entra a la fase 3, donde la vacuna se aplica en miles a doble ciego para ver qué efectos produce en cuanto a longevidad de los anticuerpos, es decir, cuánto duran, cuánto tiene que ser la vacuna, si en una dosis o en dos dosis, y si puede ser dada en un año o cada dos años o cada cuatro años, como hay alguna vacuna. Entonces, lo que está sucediendo son varias operaciones políticas al mismo tiempo. Estas 9 o 10 que están avanzadas son 3 de la India, 2 de China, 1 de Rusia, 1 de Oxford, AstraZeneca, 1 de Pfizer, 1 de Moderna, de Estados Unidos, y otra de ChinaSoul, una cosa así que es una biotecnológica entre Estados Unidos y China. Sí. Que dice que se pelean, pero hacen cosas juntos. Lo que está sucediendo con la vacuna de AstraZeneca, que ayer se frenó justamente para investigar un caso en miles, en 30.000, que tuvo una mielitis transversa, que es una enfermedad que desmieliza, le saca la capa a la médula espinal, por lo tanto produce transitoriamente un episodio de paraplejía, porque generalmente esto sucede con alguna virosis, a ver si esto es producto de la vacuna o no. Se paró por eso. Pero hay profundas sospechas que, como es AstraZeneca, Oxford, hay algunos capitales ingleses, al estilo Rothschild and Company, sí, que intentan frenar la reelección de Trump postergando la salida de la vacuna. ¿Te gustó? Ay, ay, ay. ¿Te gustó? Sí, por eso te llamamos. Bueno. Bueno, hoy hay un juego a nivel internacional que no está dado solamente en el tema de las vacunas y el patentamiento, porque la vacuna rusa dice que no sirve para mayores de 60 años, así que si no sirve para mayores de 60 años, ¿para qué nos sirve? Si eso es el grupo de riesgo que tenemos que proteger. Probablemente sí sirva para todos aquellos que trabajan en el sector salud y en los trabajos esenciales, lo cual no deja de ser bueno. La Argentina se va a encaminar hacia la vacuna que llegue primero, porque nosotros estamos en condiciones de producir vacuna. Así que en eso estamos. Claro, porque la Argentina, esto siempre lo comentaste vos, la Argentina está investigando y tiene investigaciones en fase 2. No solamente eso, Lucas, nosotros producimos localmente el 50% del plan vacunatorio nacional. O sea que estamos acostumbrados a manejar virus. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, entonces, esto sucede además porque hemos fortalecido ciencia y tecnología gracias a Cristina Fernández de Kirchner, cuando repatrió 1.248 científicos de todo el mundo, de la Argentina, que estaban en todo el mundo, echados por las dictaduras cívico-militares, esto hay que decirlo, uh-huh, entre ellos César Milstein, que no lo pudimos traer porque se murió antes, Premio Nobel de Medicina, junto con Husay y Leloir, y esto sucedió también porque Cristina hizo la fusión público-privada con Hugo Sigman, que si bien no es amigo mío, hizo ese apronte de de tecnología para empezar a producir en el país anticuerpos monoclonales, que es justamente lo que César Milstein inventó y permitió lo que iba a ser producir el principio activo de la vacuna. Pero te completo lo de Rothschild, porque veo que quedaste enroscado. Sí, sí. Yo te conozco. La verdad es que me dejaste con la boca abierta, porque en realidad viste que... Sos mi oyente preferida. Mirá, hoy se está produciendo en el mundo la discusión pospandémica. Claro. La pospandemia empezó, acá en Argentina empezó con la echada de que hizo Roca de Techín con 1.400 personas para marcar la cancha de Alberto. Mirá, nosotros, pandemia, no pandemia, hacemos lo que se nos canta, ¿no es cierto? Así es. Más o menos fue el mensaje. Lo mismo que La Nación o Clarín. En el mundo hay una confrontación de los sectores financieros que se dividen entre la globalización financiera continental nuestra, el nuestro digo de América en especial, hay otros sectores no americanos, pero es la que responde concretamente a lo que era el mundo unipolar, y la corporación o la globalización financiera internacional que responde a la banca Rothschild, donde nosotros algunas cuestiones tenemos en este tipo de renegociación de deuda. En esta renegociación de deuda argentina, esta situación nos fue favorable cuando estuvimos más cerca de la banca financiera internacional que hoy está compitiendo con Trump. ¿Se entiende lo que quiero? Claro, sí, sí, por eso también está el tema del BID y la disputa con... Y está el tema de Arturo Jaureche, de cómo hacemos los argentinos, o América Latina y la patria grande, para en vez de andar cambiando... Dejar de ser perro, sí, sí. Dejar de ser perro. Por eso, nuestra acción principal del Frente de Todos hoy se encamina hacia China, que es el tercer jugador de esta polarización. Sí. Que es un poco lo que planteaba Tayana con esto de la ruta de la seda, Argentina en la ruta de la seda. La ruta de la seda es por vía terrestre y marítima, vía el Cáucaso y el Mediterráneo, pero hay una ruta de la seda fría, ¿sabías vos? A ver. La ruta de la seda del Ártico se llama. Bien. La está haciendo China con Rusia y ahorra 74 días de navegación a Estados Unidos y Canadá por la vía del Ártico, porque son los únicos que pueden atravesar el Ártico, no es como el Antártico. El Ártico es una capa de hielo, necesitas rompehielos muy fuertes para pasarlo. Esto lo tienen tanto China como Rusia, más los rusos que están acostumbrados a vivir ahí en el freezer. Sí. Y esto le está provocando profundo daño económico a Estados Unidos, claro, al gigante imperial que hasta ahora era el dueño del mundo. Hay que ver cómo vamos parados, ¿no?, a la discusión. Bueno, abriste varios temas, pero me quedé pensando entonces en que si se frenó la vacuna de Oxford, puede ser por un tema más geopolítico que no esté antes y que esto beneficie a Donald Trump, porque Donald Trump también juega semanita, que Jorge... Un par de semanitas no más necesitan pararlo. Claro. La reelección de Trump sería en noviembre. Es los primeros días de noviembre, exactamente. Estamos ahícito nomás, dice el paisano Don Zenón. Ahícito nomás de la elección de Trump. Dice, ¿cómo llegaré con mi zaino para claro, para entonces, AstraZeneca pone el freno para decir, a ver si le damos la vacuna a Trump. Exactamente. Bueno, la verdad que hemos finalizado con vos una semana informativa muy fuerte. Gracias, Jorge, querido. Lucas, acordate, dos medialunas. Dos medialunas. ¿De grasa o de manteca? Una mínima retribución de este, digamos, una caricia al alma, de, por lo menos. De grasa o de manteca. De grasa, por favor, chorreada y crocante. Abrazo grande. Jorge Rashid. muy feliz día para todos los maestros y maestras. Un mensaje de cariño y de amor a tantos compañeros y compañeras que la pelean día a día y sobre todo en este momento tan difícil, pero que nunca bajamos los brazos y siempre estamos para acompañar a la familia, a los niños, a las niñas, a nosotros, y para reivindicar este hermoso trabajo de poder crecer junto a nuestros alumnos y alumnas. Bueno, feliz día para todos y todas. Un cariño muy grande. Orgulloso de ser maestro y maestra. Buenos días, compañeros de la gráfica. Lo sigo como todas las mañanas, el programa. Hoy más tranquilo en casa de Franco. ¿No les parece que estamos muy quietos? Demasiado quietos estamos.